Hay una canción de la banda británica The Subways que se llama I Want to Hear What You've Got to Say. Y si bien la letra de la canción no tiene nada que ver con la lucha libre ni con el torneo El Último Gladiador, creo que resume un poco lo que algunas personas sentimos sobre este torneo, porque queremos escuchar lo que nos tienen que decir los luchadores. No solamente los que están involucrados en el torneo, sino que los que van a participar en estas dos fechas. Y esto, de esto trata prácticamente ese programa. Vamos a conversar, bueno, no conversar, hemos recopilado en realidad diversas declaraciones de casi todos los participantes, de 17 de 18 luchadores, aproximadamente un 94.4 periódico puro por ciento. Y esto es. Antes de decir más pachotadas, esta es una edición especial del Chop Latinoamericano con las declaraciones de 17 luchadores que van a participar en las dos noches del 21 y 22 de junio en el torneo Último Gladiador, el séptimo evento de la empresa peruana Gladiadores. Y luego esa breve introducción, y bueno, no tan breve en realidad, vamos a recapitular un poco los orígenes de esto, ¿no? El día 18 de mayo, en el marco o en el final en realidad del Tono Reptiliano, que era el sexto evento de Gladiadores, se realizó un anuncio de lo que sería los participantes del torneo Último Gladiador, porque este show ya estaba anunciado con anterioridad, de hecho ya estaban a la venta las entradas y se había dicho que era un torneo con participantes sudamericanos. ¿Cuántos extranjeros? No se sabía, quiénes tampoco, ¿no? Pero creo que el público no se esperaba la cantidad de nivel que iba a visitarnos en estas dos fechas. Y de hecho que lo demostró muy bien cuando empezaron a soltar los nombres y la gente empezaba a gritar y a explotar con cada anuncio. Y además, luego del anuncio vino un reel de un montón de movidas, como que confirmándote quiénes más venían, pero no estaban en el torneo y qué otros luchadores peruanos iban a estar involucrados en esas fechas. Todo muy, muy bien. ¿Cómo decirlo? Muy bien sincronizado con un tema de ni voz ni voto. Y bueno, fue una experiencia, creo que para los que han asistido, muy, muy, muy rica, ¿no? En emoción, en ese marqueo, en ese hype que se da cuando se dan anuncios así de importantes. Entonces, pasaron los días, pasaron las semanas, y lo que se supo es que la primera noche, el día viernes, íbamos a tener cuatro luchas pertenecientes al torneo, a la primera fase del torneo, y una lucha entre tres tag teams, no un six-man tag team. La segunda noche tendríamos dos luchas que también pertenecen al torneo, además dos luchas individuales, y jugando un poco pues a la predicción, sabemos que cuatro luchadores ya no van a estar en carrera hacia la cima del torneo, entonces lo más probable es que estén involucrados en algún tipo de lucha, ¿no? De repente un Fatal 4-Way, de repente un Tag Team Match, no sé. Pero eso no ha sido anunciado, ¿no? Obviamente, te estarían prácticamente spoileando el resultado. Entonces, de lo que va a tratar este programa y lo que vamos a hablar principalmente es de las luchas que han sido anunciadas, ¿no? Cinco luchas para el día viernes y seis luchas para el día sábado, ¿no? Hasta el momento. Entonces pasaron los días, se anunciaron las luchas que iban a formar parte del torneo y luego las llaves que ya lo integraban y que más o menos te daban una idea de cómo se iba a estar desarrollando todo, ¿no? La primera que anunciaron fue entre Mansilla y Taylor Wolf. Ahora, Mansilla es uno de los luchadores más representativos no solamente de DC Lucha, sino que de Gladiadores. De hecho, todos los eventos de Gladiadores se han desarrollado en el Danzac Arena y él es el Danzac Luchador. Y esto no es una coincidencia, ¿no? Se nota mucho cuando Mansilla entra y está muy cómodo, ¿no? Es como que está a sus anchas, es su territorio, su terreno. Y muchos dirían que es su casa, ¿no? Pero en realidad Mansilla tiene otro punto de vista acerca de esto. De hecho, hay una presión por salir victorioso, pero no por el hecho de que el Danzac Arena sea mi casa, porque exclusivamente no lo es. El Danzac Arena es la casa de todos los luchadores peruanos que se rajan por sacar esto adelante. Por otro lado, se encuentra Taylor Wolf, un luchador chileno, campeón de lucha extrema, que es una empresa argentina y que también ha tenido un paso por México donde ha tenido grandes luchas. Este luchador sabe la importancia que está logrando Gladiadores y por eso es que promete hacer muchísimo en este torneo. Creo que actualmente, así como 5 luchas clandestinos, Gladiadores está forjando un camino y un nombre en el extranjero. Entonces, al momento de poder viajar y tener la oportunidad de presentarme allá, como siempre uno va con la intención no solamente de poder luchar y ganar, sino que impresionar. Y cada vez que visito, por ejemplo, Perú, ya sea la situación que sea, trato de dar el 100%. Y eso creo que la gente lo ha ido notando, y más ahora porque creo que este torneo está encerrando lo mejor hoy por hoy que tiene Sudamérica para ofrecer al mundo. Ahora, retrocediendo un poco en el tiempo, la última vez que Taylor Wolf estuvo en Perú fue para el primer evento de Imperio Lucha Libre que se realizó en el Coliseo Divos, y ahí enfrentó a Matt Sydal en los inicios de este torneo sudamericano, ¿no?, que finalmente terminó ganando Reptil. Desde esa visita hasta ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en Taylor Wolf? Bueno, eso nos lo detalla a continuación. Creo que no solamente mi cambio de hace 2 años, que ahora que regreso a Perú lo van a hacer notar, sino que ustedes han sido testigos desde el 2015 más o menos, del 2017 y ahora el 2019 que regreso, he ido no solamente cambiando, sino que haciendo todo esto para mejor, y que simplemente hoy por hoy estoy en mi mejor momento. Creo que ustedes mismos lo hacen, lo saben, y se los voy a hacer saber yo mismo. No solamente porque soy campeón de Argentina en lucha extrema, estoy siempre en los eventos estelares, estoy dando luchas que son, pero tomadas como las mejores que se han visto en Chile. Así que creo que este torneo, el torneo del último gladiador, me va a hacer catapultarme aún más, no solamente si lo gano. De hecho, en ese primer evento de Imperio también estuvo Mancilla, pero esa no fue la última vez que los dos luchadores compartieron un mismo entorno, ¿no? El año pasado, en diciembre, se desarrolló el tryout de WWE a nivel de Latinoamérica, y eso fue en Chile. Y curiosamente, Mancilla y Taylor Wolf, entre otros luchadores que también están viniendo al torneo, estuvieron convocados. Ahora, en esa prueba, en ese entorno de mucha competitividad, de mucha presión, de mucho desgaste físico, lo normal es que hayan salido a la superficie tanto fortalezas como debilidades. Y es justamente las debilidades, de repente, lo que podría cada uno utilizar a su favor para poder vencer en el torneo. Entonces, siendo esta la primera prueba para los dos, les preguntamos cuáles podrían haber sido las debilidades que pudieron identificar en su otro contrincante. Y esto fue primero lo que nos dijo Taylor Wolf. Sí, la verdad es que compartí bastante poco con Mancilla, ya que en el tryout me preocupé de hacer lo mío. No tengo por qué andar viendo a los demás. Creo que sus debilidades las puedo manejar en el ring, creo que la experiencia me lo ha dado. Pero si ando pensando qué es lo que hace mi rival de al lado, qué es lo que hace la persona frente mío, atrás mío, uno jamás va a avanzar. Uno, la única forma de avanzar es vencerse a uno mismo, superándose a uno mismo, y todo va a ir llegando de acuerdo a lo que uno vaya haciendo. Como les decía hace un momento, Mancilla también tiene algo que decir al respecto. Encontrarle una debilidad al gran Taylor Wolf, eso sí que está difícil, ¿ah? ¿Eh? Está claro que el tipo es una máquina y es uno de los mejores de Sudamérica. Pero yo me he enfrentado a los mejores del mundo y a mí no me tiemblan las manos para luchar con alguien así de ese calibre. Este fin de semana salgo a matar, como siempre. Y con eso cerramos prácticamente todo lo que concierne a esa lucha y pasamos a la siguiente, que es entre Apocalipsis y Límite. Sin embargo, hay un nexo, hay una especie de conexión, porque en un video que se lanzó en el fanpage de Mingo, vimos cierta como que llamada atención de Apocalipsis a Mancilla. Pero si nos damos cuenta, de vencer Mancilla y Apocalipsis en sus luchas respectivas, se encontrarían en la segunda ronda. Y de perder ambos también estarían como que libres para la segunda noche. Entonces, de repente todo el ambiente confabula para que haya un encuentro. Y en ese caso, en el caso de que eso sea realidad, las palabras de Apocalipsis podrían ser como que el condimento adecuado para que esa lucha tenga todavía más chispas. Sin embargo, eso no fue todo lo que dijo Apocalipsis sobre Mancilla, porque todavía hay un poco más. Es que creo no haber dicho yo nada malo, tampoco nada ofensivo, sino solamente un punto de vista. Él fue una grata revelación cuando lo encontré, una sorpresa muy bonita. Por ello es que yo invertí tiempo, en dedicación, ¿no?, en su formación. Es una inversión que se hizo en él, en ese sentido. Y tenía todas las cualidades, pues, para poder salir adelante. Pero lastimosamente veo que otras personas o otros talentos están, si no alcanzándolo, sino también pasándolo. Entonces, mientras él no se saque el rótulo de aspirante, no creo que pueda alcanzar todo su potencial, ¿no? Esta idea del tryout y esas cosas ya fue. Fue una linda experiencia que muchos quisieran haber tenido, pero no te marca tu carrera. Así que tienes que seguir trabajando el día al día y, bueno, ojalá le sirva la frase para que pueda tomarlo como impulso y motivación, ¿no? Nada más nada. Y si me toca con él, pues él sabe cómo va a ser esa experiencia. Y de hecho, Mancilla también tiene una opinión acerca de las palabras de Apocalipsis. Mi trato con Apocalipsis siempre ha sido de mucho respeto hacia él. Si él tiene algo que decirme, pues así como se vio en el video, él me lo dijo a la cara. Y yo, pues no le puedo refutar nada, yo estoy en falta y lo comprendo, lo acepto. Y no puedo hacer más. Pero dejamos un poco los supuestos a un lado y nos concentramos en la lucha en sí, porque, como les dije, Apocalipsis se enfrenta al límite, el mejor luchador de Chile, cuya última visita al Perú fue en febrero del 2018 para el evento Año 2 de Imperio Lucha Libre. Allí protagonizó uno de los spots más increíbles de los encuentros que se han desarrollado aquí y se ganó no solamente el cariño del público, sino que generó mucha expectativa ante un potencial regreso. No, y de hecho, él es consciente de eso. No tengo ningún problema con tener una expectativa que satisfacer, porque me conozco, sé lo que puedo dar sobre el ring, y lo que la gente vio el año pasado de mí en Perú va a ser lo mismo que va a haber este año, que es básicamente lo que sea, hacer lo que sea por ganar. Pero el tiempo pasa y la experiencia viene con él. Límite se convirtió en el ganador del torneo Rey Clandestino del 2018 y además en el ganador del torneo Openweight en el 2019. Entonces, con esta nueva experiencia que se suma a la que ya tenía, le preguntamos si es que él consideraba que Apocalipsis debía tener mucho cuidado con él. Apocalipsis es de lo mejor que hay en Sudamérica y lo ha sido por mucho tiempo. Tiene una gran trayectoria y un referente a nivel sudamericano. Pero yo luchaba antes con grandes luchadores de Sudamérica, con Reptil, con XL, con Guanchulo, con Taylor Wolf, con Kaiser, con el Virrey. Tú dime, yo le he sacado la cresta a todos. Y claro que tiene que cuidarse porque yo quiero pasar a la semifinal. Y si tengo que ganarle a Apo, qué mejor que ganarle un referente para yo pasar a ser el gran referente de la lucha libre sudamericana. Bueno, como ya lo dijo anteriormente, para Límite, Apocalipsis es de lo mejor que hay en Sudamérica. ¿No? Y hay justamente una publicación en redes sociales donde lo reafirma. Pero también agrega que si es que alguien quiere sacarlo del torneo o eliminarlo, mejor dicho, va a tener que ser en una bolsa. Algo que interpreta Apocalipsis de cierta forma, al mismo tiempo de que manifiesta su admiración recíproca hacia el luchador del 3. Bueno, la admiración es mutua, ya que yo tengo un gran afín, no solo con él, sino con su familia. Es un excelente luchador y sobre todo ser humano. Y bueno, yo entiendo la frase que lanzó él, porque toda persona que esté yendo al torneo obviamente va a ir a dar el todo por el todo. y él sabe muy bien que tiene que dar el 100% porque sabe que yo lo daré. Pero no se confundan por esta admiración y por este respeto, porque en realidad lo que prima, no solamente en estos dos luchadores, sino que en todo el resto de participantes del torneo, es el hambre y las ganas por llevarse la victoria y ser considerado el último gladiador. Apocalipsis tiende a decir que ellos son los de los chops, que pegan fuerte, el estilo duro, el strong style. Yo he peleado con ellos antes, yo le he ganado a ellos antes. Yo hago lo que sea para tener que ganar. Lo dije, si me tienen que sacar en una bolsa, me van a sacar en una bolsa. Pero yo no voy a perder, yo voy por todo, yo voy por el 3. Porque ese es mi lema, siempre buscando el 3. 3. 3. Un luchador tan empecinado en ganar tiende a ser considerado un obstáculo, una gran prueba, ¿no? Y justamente eso es algo en lo que Apocalipsis tiene una gran experiencia. Recordemos que hace unos años, Apocalipsis se convirtió en el ganador del torneo 4000 en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Justamente, y de ahí viene el nombre, a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en estas situaciones adversas, con muchos participantes, con muchos otros factores, ¿qué es lo que necesita, ¿no?, alguien para ganar un torneo, ¿no? Esa es la pregunta que a veces uno se hace. Y justamente Apocalipsis tiene una respuesta. Todos los match o llaves, como lo queráis llamar, todas tienen una mixtura de talento, de estilos, de experiencia, porque vienen luchadores jóvenes con muchísima experiencia internacional. Y hay luchadores nacionales que también están capacitados para plantar de cara. Así que no, yo creo que más que un punto que alguien tiene que tener especial, creo que aquí va a ganar el que esté más concentrado. Porque todos los que están en el campeonato, o casi todos, están, como te vuelvo a repetir, capacitados para poder alzarse con el título, ¿no? Así que nada, ganará el que se concentre y el que no pierda dicha concentración, pues, ¿no? Dicho esto, pasamos a la tercera lucha del torneo, que se va a dar entre Joan Stambuk y Wanchulo. Joan Stambuk es colombiano de nacimiento, pero vino a Perú motivado por un sueño, el desarrollarse como luchador. Y es justamente este sueño lo que lo ha llevado a convertirse en el mejor luchador de Colombia. Ahora, si bien por un lado el público lo toma como un peruano más, en realidad él tiene una gran responsabilidad con su nación, porque tenemos muchos participantes peruanos, muchos participantes chilenos, pero solamente un colombiano. Cuando era niño decidí dedicarme a la lucha libre profesional y también me propuse muchas metas, y una de esas fue convertirme en el mejor luchador de mi país y hacer historia. Y aunque esa es una de mis metas, no me gusta decirlo ni alardear que soy actualmente el mejor luchador colombiano. No me gusta decirlo. Yo lucho y dejo mi trabajo como prueba de eso. Me gusta que sean los fanáticos, los medios, los que decían hoy por hoy quién es el luchador colombiano con más proyección, con más futuro, con más talento, el mejor luchador colombiano. Por ende, el último gladiador no es una cuestión solo de tengo que lograrlo para convertirme en el mejor luchador colombiano, no. Simplemente es un sueño, es un torneo que significa mucho para mí. Están los mejores luchadores de Sudamérica en él. Y si quiero convertirme en el mejor luchador de Sudamérica, y si quiero seguir logrando cosas en este hermoso deporte, tengo que convertirme, tengo que ganar y ser el último gladiador. En los últimos eventos de gladiadores vimos una suerte de falta de confianza de parte del resto de miembros de Decis Lucha hacia Joan, ¿no? Lo veían como el eslabón débil, ¿no? El punto débil, el punto flojo de la facción. Entonces, teniendo en cuenta que solamente hay dos miembros de Decis Lucha participando en el torneo, entonces esto le suma mucha importancia al significado que tendría alzarse como el último gladiador. Decis Lucha se creó porque había una gran necesidad aquí en Perú, una gran necesidad de seguir mostrando nuestro talento. Y el dilema era que no había dónde Por ende, nos reunimos las 5 personas más influyentes, más importantes de la lucha libre peruana en la actualidad, incluyendo este colombiano, y le dimos vida a DC Lucha. Siento que la lucha libre peruana, hoy por hoy, hay un antes y un después de DC Lucha. Y eso me enorgullece mucho. Y en este torneo, el último ladrador que se encuentra los talentos más importantes de la última década en Sudamérica, que estén dos participantes de DC Lucha, me llena aún más de orgullo. En este caso soy yo y Mancilla, pero perfectamente pudo haber sido el Virrey o Reptil, pero las circunstancias no dieron para que ellos estuvieran. En esta oportunidad, tanto Mancilla como yo debemos demostrar de qué está hecho DC Lucha. Mancilla representando a Perú, yo representando a Colombia, ambos representando a DC Lucha, ambos representando a Gladiadores. Y por ahora mi objetivo no es demostrarle a la gente que no soy un eslabón débil, creo que eso ya poco a poco lo he demostrado con mi talento, con mi trabajo en el ring. Siento que hoy por hoy tengo que demostrarme a mí mismo de que puedo estar en un torneo tan importante como este y destacar en todos los sentidos. Creo que este es el verdadero reto para mí, para demostrarme a mí mismo que puedo ser el último gladiador y vencerlos a todos. Pero para poder vencerlos a todos, tiene que pasar primero por Huanchulo. Huanchulo es un luchador chileno que por primera vez visita nuestro país. Y además, actualmente es el maestro del Yeyos Dojo, una academia de lucha libre que está cobrando muchísima importancia a nivel sudamericano. ¿Cuáles son las expectativas de Huanchulo para su primer viaje? Bueno, nos lo responde de una forma bastante amena. Mis expectativas de Perú son pasar lo máximo, comer harto ceviche, ir a Polvos Azules y pasarlo muy bien. Eso. Ambos luchadores tienen mucho carisma y son muy aceptados en sus respectivos entornos, ¿no? Joan aquí en Perú y Huanchulo en Chile. Sin embargo, Huanchulo está de visitante, ¿no? Y quien está de local y es uno de los grandes favoritos del Danzac Arena es Joan Stamuk. Entonces, esta posibilidad de que la gente no reciba con tanto cariño a Huanchulo como está acostumbrado en Chile, ¿podría preocuparle, podría generarle alguna distracción? No me complica para nada. Si él es el favorito, bien por él. Si yo soy el favorito de todo el universo, bien por mí. Y si ambos somos los favoritos, es mejor que nos agarremos coscachos y veamos quién es el real favorito de todo el mundo. Creo que va a ser una muy buena experiencia y va a dar todo por el todo. Pero no solamente es el carisma y el talento lo que los hace muy queridos por el público, sino que también la historia que tienen ambos. Cada uno ha tenido que abandonar su país de nacimiento para mejorar en el arte de la lucha, que era su sueño. Joan dejó Colombia y viajó mucho y ahora está en Perú. Huanchulo dejó Chile y se embarcó hacia Japón y luego regresó. Entonces, ambos han dominado esta técnica luchística fuera de su país. Y allí está quizá esta especie de similitud entre ambos, porque a veces no hay nada más difícil que enfrentarte a alguien que tenga tantas ansias de superación como uno mismo. Como tú lo dices, Stambuk, ¿cómo se pronuncia? Es un hombre muy ambicioso, viajó de su país para cumplir sus sueños. Así yo también hice lo mismo, así que sí me veo reflejado con él. Al él ser un soñador y yo ser un soñador, me motiva a dar mejor esfuerzo en la lucha y así poder sacarle la chucha a Stambuk, como se dice acá en Chile. Saludos. Pero Joan no se queda atrás. Huanchulo es un verdadero atleta. Es uno de los talentos más importantes de la lucha libre sudamericana en los últimos tiempos y para mí es un sueño cumplido enfrentarlo en este torneo. Si yo quiero ser el mejor luchador de Sudamérica, tengo que vencer a los mejores luchadores de Sudamérica. Y hoy por hoy tengo este gran reto, vencer a Huanchulo en primera ronda en ese torneo tan importante que es el último gladiador. Huanchulo es un soñador más, pero yo soy the professional dreamer. Yo estoy a otro nivel. Yo todo lo que sueño, lo logro. Así que con todo respeto hacia Huanchulo, pero tengo que pasar por encima de él, tengo que vencerlo. Y eso no es una opción, es un hecho. Tiene que ser un hecho. Me estoy preparando físicamente y mentalmente para convertirme en el último gladiador. Y con eso pasamos a la cuarta y última lucha de la primera ronda del torneo Último Gladiador. Y este encuentro es entre Axel y XL. Axel ha sido el enemigo número uno de DC Lucha desde que se creó esta empresa. Y si aplicamos lo que dijimos de Apocalipsis y Mancilla ya al inicio del programa, si Axel gana su ronda y Joan también, ambos se encontrarían en una lucha que es la única que le falta a Axel para decir que ha derrotado a todos los miembros de DC Lucha. He vencido a todos los miembros de DC Lucha. Joan Stamus es mantequilla. Si me lo llevo a cruzar en alguna llave del torneo del Último Gladiador, será pan comido. Pero para que eso pueda pasar, Axel debe derrotar primero a XL. Y si nos vamos al pasado, la última vez que ambos estuvieron involucrados en un encuentro, Axel salió vencedor. Esto se desarrolló en el evento Mala Influencia de LWA el 28 de julio del 2016. Desde ese momento hasta ahora, definitivamente XL se ha vuelto un adversario mucho más poderoso, ¿no? Con muchas más armas. ¿Cuáles son las que podría identificar Axel? Bueno, esto fue lo que nos dijo. ¿La mejor arma de XL? No. Las armas son mías. Gladiadores es mi show. Entonces, ¿qué sucede si es que el dueño del show no avanza en el torneo y no se convierte en el último gladiador? De no salir vencedor, ¿qué estupidez estás hablando? Voy a ganar el torneo del último gladiador. Entiende, Gladiadores es mi show. Con esa gran seguridad cerramos todo lo que concierne a la primera fase del torneo Último Gladiador. Pero eso no es todo lo que vamos a ver la primera noche, porque también hay una lucha entre tres parejas. La primera conformada por Francis Rodríguez e Ian Mulich, la segunda entre Billy Roca e Infest, y la tercera entre el Virrey Rafael de Salamanca y Mr. Keito. Con respecto a la primera pareja, tenemos a uno de los luchadores con más experiencia en lo que a lucha libre en pareja se refiere. Ian Mulich tiene como uno de sus grandes logros haber derrotado junto a TVK a The Kings of Wrestling, el equipo conformado por Chris Hero y Antonio Cesaro. Entonces, definitivamente, Ian Mulich sabe cuál es el factor que necesita un tag team para llevarse la victoria. Ya he dominado por mucho tiempo la división en parejas, así que yo creo que la química, ¿no? Acoplarse bien, bueno, cuando hacía equipo anteriormente estaba la astucia de TVK y mi fuerza y condición física, entonces creo que eso hacía un buen match. En esta ocasión creo que los dos somos luchadores muy fuertes, ya estamos bastante experimentados y creo que eso es suficiente como para garantizar que va a ser muy difícil ganarnos. Y esta vez su compañero de equipo es Francis Rodríguez, luchador chileno que es actualmente el campeón metropolitano de CNL. Y no solo eso, porque también es el fanático número uno de Lucho Jara y líder de todo el culto que gira alrededor de esta celebridad. Un culto al que asegura que todo el Perú se unirá. Claramente se unirá. Ellos van a conocer a Luis Jara desde el momento uno que yo pase esas cortinas, suene mi tema de entrada, la gente no se va a olvidar de quién es Luis Jara. Por algo soy el heredero del golpe de suerte y esa es como una de mis misiones también, ir propagando quién es el gran Luis Jara. Estos dos luchadores, a pesar de no haber compartido ring anteriormente, han sabido desarrollar una química, llevarse bien y conectar. Principalmente por el hecho de que ambos consideran que sus contrincantes no están a la altura. Y el que empezó esto fue Ian Mulich, porque dijo que sus compatriotas peruanos no estaban en un buen estado físico. Pero le preguntamos qué es lo que opinaba sobre sus contrincantes chilenos. Es que no hace falta ni decirlo. O sea, mira a Infest, mira al Virrey. O sea, no están, pero ni en el talón me llegan. Y bueno, con respecto a los chilenos, tienen un poco más de ritmo, pero cardio infinito. El cardio no significa nada si no existe la fuerza. Y bueno, Billy Roca puede ser muy mala influencia, pero será fuerte. Así que la verdad que Francis y yo vamos a aplastar a los equipos en pareja. Por su parte, Francis Rodríguez está de acuerdo y también tiene puntos que señalar sobre Billy Roca y Mr. Cato. No sé si estén a la altura, no sé si esa, pero de que faltan cualidades físicas, faltan. O sea, Mr. Keaton, por ejemplo, el hombre del cardio infinito. Puta, lo voy a poner a correr una hora y capaz que no se canse. Pero anda a pasarle una mancuerna de 10 kilos, anda a hacerle una sentadilla con 130 kilos, que haga una press banca así con 100 kilos, a los machotes, puta, se quiebra entero, pues, ¿cachai? El Billy Roca, sí, o como le dicen acá, Billy Vodka. Puta, lo único que levanta en la semana son las latas de cerveza, las botellas de pisco. O sea, por algo es mala influencia, ¿cachai? Por algo él es la mala influencia. Pero no sé si estén a la altura, pero de que faltan cualidades, faltan. Cualidades que obviamente gente así como Ian Mueller y yo las tenemos. Ambos sabemos entrenar. Ahora pasamos justamente a una de las parejas que los va a enfrentar y que está conformada por el virrey Rafael de Salamanca y Mr. Cato. Entonces decidimos preguntarle al virrey qué es lo que opinaba sobre estas declaraciones de Mulich, donde decía que estaba hecho una piltrafa y que su apariencia física pues no era buena. Ante todo, es un honor y un placer para ti, Juan, y las tres personas que escuchan este podcast, recibir un audio de la realeza de la lucha libre sudamericana, su excelencia, el virrey de Salamanca. Y debo remarcar antes que usted, señor Juan, no está autorizado a tutearme. Así que va a tener que rehacer sus preguntas para que yo las responda con un mejor humor. Intentamos otra vez, luego de reformular la pregunta con mayor educación, y esto fue lo que nos dijo. Lo primero, acerca de Ian Mulich. Ian Mulich critica mi estado físico. La verdad es que no he escuchado esas declaraciones, dado que yo no estoy en redes sociales tratando de impresionar al resto con las cosas que hago. Yo sé lo que hago y mi estado físico habla por sí solo. Y si Ian Mulich quiere llenarse la boca de historias y de críticas al virrey, en realidad debería comenzar por criticarse a sí mismo y buscar alguna alternativa para esa caída de cabello que tanto lo afecta. Y hay un punto muy particular entre Mr. Keaton y el virrey, porque el día viernes ambos van a ser equipo, pero el día sábado se van a enfrentar. Entonces esto podría complicar un poco las cosas porque estás haciendo equipo con tu próximo rival. Ahora, el detalle es si realmente les preocupa. Aparentemente, al virrey no. No tengo ninguna preocupación sobre Mr. Keaton, porque Mr. Keaton y yo somos amigos. Nosotros nos conocimos en Chile, en mi último viaje por allá. Y nosotros sabemos de lo que somos capaces. Sabemos que hoy somos la monarquía de Sudamérica. Y sabemos que como reyes y como caballeros, nosotros debemos unirnos para demostrar primero que juntos no hay quien nos haga, no hay quien nos detenga. Y luego, en el día siguiente, lo único que vamos a hacer es una demostración de lucha, una demostración de una rivalidad digna de realeza, de una rivalidad que demostrará por fin a todos ustedes miserables quién es el verdadero monarca de Sudamérica y por qué. Mr. Keaton, luchador chileno y ganador de la edición 2019 del torneo Rey Clandestino, también tiene muy claro el panorama. Mira, yo creo que ser el dueño del cardio infinito genera una expectativa en la gente, y esa expectativa obviamente la voy a cumplir, ya que tengo un entrenamiento tanto físico como mental que hace que en el ring demuestre que el cardio es lo más importante. Y créeme que hacer tag con el virrey es una ventaja para nosotros, ya que él es el virrey del Perú, yo soy el actual rey clandestino, y eso hace que tengamos un plus importante sobre los demás tag. Y yo sé que él comparte la misma opinión mía, que ambos estamos concentrados en ganar esa pelea. Ya lo que pasa el sábado es otra historia, pero yo sé que ambos estamos conectados y concentrados en obtener la victoria sobre las demás parejas en la primera lucha. Pero recordando cierto comportamiento del virrey en uno de los eventos de gladiadores, decidimos preguntarle a Mr. Keaton si es que él sentía que podía confiar en el virrey. Yo creo que ahí la pregunta sería otra. ¿Tú crees que el virrey puede confiar en Mr. Keaton? Pero como te digo, ambos ya hemos conversado y ambos estamos concentrados en obtener la victoria en la primera pelea del día viernes contra los demás equipos. Y creo que lo del día sábado es otra historia. Por ahora no estamos ambos concentrados en la pelea del día viernes, y créeme que yo voy a dar todo el cardio en el ring para obtener la victoria, y yo sé que el virrey va a hacer lo mismo. Lo del día sábado ya vamos a ver lo que va a pasar. Esa pelea va a ser uno contra uno, ya es distinto ya. Reconozco que el virrey es un gran atleta del Perú. Y nada, hay que darlo todo el día viernes, y el virrey debe saber también que el día sábado también lo voy a dar todo en esa pelea. La última pareja de esta lucha, de la primera lucha de tres parejas de estas dos noches, está formado por Infest y Billy Roca. Y si bien otros han reaccionado devolviéndoles alguna crítica a Mulich por sus palabras, Infest ha decidido tomar un camino un poco más calmado, más tranquilo. Como lo dije anteriormente, lo importante es lo que está arriba, la materia gris, ¿no? La maña peruana para poder salir airoso con la victoria. Eso es lo importante, ¿no? Su compañero de equipo, Billy Roca, es parte de la facción Mala Influencia y se ha vuelto un gran referente de este grupo, además de las luchas de estilo deathmatch. Con este encuentro serían dos eventos consecutivos en los que Infest hace equipo con un luchador internacional. Y la duda es saber si es que puede mantener esta química con luchadores con los que nunca antes ha compartido ring. Por supuesto, creo que a diferencia de Herco, Billy tiene un estilo mucho más agresivo, un poco más recio, ¿no? Me siento identificado con su estilo, creo que voy a encontrar la manera de poder cruzar algunas movidas y acertar bien. Podríamos llevarnos la lucha, no con facilidad, pero sí de una manera positiva. Por su parte, Billy, si bien ha enfrentado a sus pares chilenos anteriormente, no ha compartido ring con sus contrincantes peruanos. Pero eso no significa que no haya una preparación de por medio. Todo va primero una preparación como mental, estar estudiando, ver cómo son los contrincantes, ver mucho de ellos cómo iban, llevan años de experiencia y se nota que están en un gran nivel. Pero la preparación siempre tiene que ser concentrado y bueno, darle harto lo que es lucha. Harto luchita para prepararse, para poder dar un buen show. Y con esto pasamos a la segunda noche del torneo, donde se van a realizar las semifinales y la final respectivamente. Además, como ya lo habíamos adelantado, Mr. Keaton se va a enfrentar al virrey Rafael de Salamanca. Y habrá otra lucha entre tres parejas. Esta vez repiten el plato Francis Rodríguez e Ian Mulich y se enfrentan a una nueva pareja formada por Franco Azurín y Cero. Y además, Infest vuelve a participar en una lucha en parejas, pero ya no con Billy Roca, sino que con Cassius. Justamente Cassius es un luchador que en los shows de gladiadores siempre ha utilizado la máscara para lograr un boost de energía, ¿no? Sacar como que lo mejor de sí. Y en el último evento se llevó la victoria sin hacer uso de la máscara. Con ese resultado uno se pregunta si es que ya no va a necesitar la máscara o de repente va a utilizarla para asegurar desde el inicio la victoria en la segunda noche del torneo. Desde un comienzo dije que la máscara solo era para ayudarme a encontrarme a mí mismo. Yo puedo hacer grandes cosas sin la máscara, como ya las hice antes. Pero a veces la máscara me ayuda a encontrar mi verdadero potencial. Pero el potencial sigue siendo mío, no de la máscara. Como ya había comentado antes, Cassius hace equipo con Infest, pero no es la primera vez que ambos forman un tag team. Sí, tenemos una pequeña ventaja de haber hecho equipo antes, así que más no vale aprovecharla para tomar la ventaja en esta lucha. Y llevarnos la victoria. Por su parte, Infest también resalta este hecho y no toma como un punto débil tener dos compañeros diferentes en las dos noches del torneo. Al contrario, me parece que Cassius es también una buena dupla y el negro ya ha luchado conmigo en otras empresas, ¿no? Y me parece que aquí no va a ser la excepción, ¿no? Vamos a dar un espectáculo que va a ser digno de la victoria. Me parece que conozco no solo a Cassius y cómo se mueve en el ring, sino también a mis rivales, ya que llevo varios eventos en gladiadores como para poder haber analizado en realidad qué estrategia podríamos utilizar y por dónde podríamos tomar la ventaja en la lucha del sábado, ¿no? Quienes se podría considerar que van a tener cierta ventaja son Francis e Ian, porque van a ser equipo dos noches consecutivas. Por su parte, Francis está tranquilo. Le tengo un gran aprecio a Ian Mueller. Como dije anteriormente, yo sé que es uno de los pocos luchadores que entrena, por decirte así, de lunes a viernes, de lunes a sábado, algo que yo también hago. Y en nuestras luchas dudo que alguno de los demás luchadores hagan. Entonces quizá le enviaba así algún temita de Luis Jara para que entrenara como se deba. Luis Jara motiva, hay que decirlo. Y pucha, vamos a ocupar esto netamente a nuestro favor. A mi favor también. Yo estoy seguro que con Ian Mueller vamos a dominar las dos noches y nos vamos a consagrar como el mejor equipo de este torneo. Estoy muy, muy, muy seguro de eso. Como dije, él es un gran atleta, yo también. Estamos dados para el éxito. Y por el lado de Mulek, ni siquiera lo considera una ventaja. Estoy seguro que Francis y yo nos vamos a acoplar muy bien porque él también es un luchador fuerte. Así que, nada, vamos a ir en la misma onda, creo, y nos vamos a entender muy bien. Si vamos a tener una cierta ventaja por hacer equipo las dos noches, la verdad que viendo a nuestros rivales, creo que nuestra condición física ya es suficiente ventaja ya. El tercer equipo está conformado por Zero y Franco Azurín. Zero tiene la habilidad de ver el futuro y de hecho esto puede ser un gran plus para el equipo. Mira, te voy a ser bien sincero. Mi ojo del milenio me ha hecho ver un montón de futuros y solo en una lucha es la que nos levantamos victoriosos. Pero hay que destacar que la experiencia y la promesa es el futuro. No lo olvides. Franco Azurín es un luchador que tiene una carrera prometedora por delante, pero hasta el momento no ha logrado ninguna victoria. Sin embargo, en las últimas semanas, en el Festival Viva México Perú 2019, ha obtenido muchísima experiencia en un sinnúmero de enfrentamientos que lo deja muy capacitado para dar una gran performance este sábado. Bueno, recalcando lo del Viva México, creo que me sucedió en apenas un fin de semana gran cantidad de cosas que a un luchador le pueden pasar en su carrera entera, ¿no? Me enfrenté en un mismo fin de semana a mi maestro, me enfrenté a un ex WWE en mi primera experiencia, por así decirlo, internacional, porque a la vez me enfrenté a Joan y por su título no pude ganar y bueno, me fui knockout de mi lucha con Reptil. Al día siguiente pude enfrentar a un Slayer, que en definitiva está en otro peso, en otro nivel. Me pasó de todo en un fin de semana en realidad, y lo que más puedo resaltar de ello es que estas cosas me sucedan muy rápido en mi aún iniciante carrera, porque me sigo considerando un novato, ayudan a que en definitiva llegue a shows tan grandes como el que se aproxima este fin de semana con un toque extra de confianza, y eso es lo que puedo resaltar. Por así decirlo, estoy quemando etapas muy muy rápido, me están sucediendo las cosas muy muy rápido y ya está. Ahora toca que llegue el fin de semana y ir de nuevo al todo por el todo. Pero está también el tema de la seguridad, y hacer equipo con alguien con superpoderes como Zero podría darle ese empujón de confianza. Más allá de los poderes que pueda poseer el gran Zero, creo que hay algo que la gran mayoría aún no ha tomado en cuenta, y es que él es el hombre que ve el futuro y yo soy el futuro de la lucha libre peruana. Entonces creo que mejor equipo cuajado no podría llegar a esta justa, a esta triple amenaza de parejas que tenemos, porque por el otro lado tenemos a un Cassius y a un Infest que no sé qué tan compenetrados estén y bueno, hay que ver qué traen los rudos Mulek y Francis, que en definitiva seguramente va a ser el escollo más difícil de saltar para poder llevarnos la victoria. Confío mucho en lo que podamos hacer Zero y yo. Es la primera vez que voy a hacer equipo con él. Es la primera vez que voy a hacer equipo con alguien en realidad y estoy muy emocionado de ver qué es lo que el sábado nos va a traer. Pero Cero también es otro veterano de esa modalidad y de hecho es el campeón más longevo en parejas de la empresa peruana LWA. Y nos contó qué es lo que necesita de Franco para esta lucha. Lo que necesito es que Azuri se tome esta lucha como si fuera su primera victoria, para que así tengamos la confianza de hacer un buen tag y poder conseguir esa victoria. Su primera victoria ante esos equipos de Ian Muley, Francis Rodríguez, Infes y Cassius. Así que va a ser un placer casi. Y ya que hablamos de primeras victorias, como les había dicho, Cassius derrotó a Franco Azurín sin necesidad de utilizar su máscara en el último evento de Gladiadores. Pero Franco lo derrotó una semana después en el festival Viva México Perú. Con esto, el marcador se iguala a cero y una victoria de Franco en Gladiadores no solamente sería el score que marca el desempate, sino que también marcaría la primera victoria de Franco en el Danzag Arena. El debut de Franco Azurín se marcó un 12 de enero del 2019 en Gladiadores. Desde entonces para hoy ellos me han permitido la oportunidad de mostrar mi talento hasta en 5 oportunidades. Dentro de estas 5, en ninguna he podido conseguir la victoria. Con la de este fin de semana van a ser 6. Y debo decir que, más allá de si son universos paralelos o no, Franco Azurín hoy en día trabaja, entrena y piensa siempre en que su punto de partida va a ser el día en que consiga su primera victoria en el Danzag Arena. Un Danzag Arena que siempre hasta el día de hoy ha estado lleno, un Danzag Arena que ha estado siempre caliente, con un público fenomenal y trabajo para eso. Humildemente a la vez debo decir que pase lo que pase en otros shows, hoy en día me concentro netamente en conseguir mi primera victoria en el Danzag Arena, en Gladiadores. Ese es mi punto de partida y no puedo esperar al fin de semana para tener la oportunidad una vez más de alzar a mi público, de verlos, de sentir el calor que siempre me transmiten y de obviamente luchar una vez más por verme ahora sí en la imagen de la mano levantada y todo el mundo aplaudiéndome, porque siempre lo han hecho, a pesar de las derrotas, y es lo que te puedo decir al respecto. Y si bien Cassius admite su error, sabe sacarle una lección importante a ese resultado. Sí, cometí el error de confiarme por el resultado que había tenido una semana antes enfrentándome a él. Pero los errores están para aprender de ellos. Yo siempre he salido adelante y esta vez estoy preparándome para dar lo mejor de mí y llevarles las luchas más salvajes de sus vidas. Como parte final, pero no menos importante, nos queda la lucha entre Cava y Billy Roca. Cava se ha convertido rápidamente en uno de los rudos más representativos del Danzag Arena. No solamente protagonizó uno de los pósters de los eventos de Gladiadores, sino que esta lucha en particular podría ser la que marque un antes y un después en su carrera. A ver, si esta lucha marcará un antes y un después, ¿un antes de qué? ¿Un después de qué? Cava siempre será y seguirá siendo lo más real, pase lo que pase. ¿Ah? Así que no entiendo la estupidez de tu pregunta, así de simple. Bueno, quizá no sea un antes y un después, pero sí apunta a robarse el show. Y definitivamente es una de las luchas más personales de este fin de semana. Algo que, por cierto, Billy Roca no se esperaba. No, la verdad no me esperaba esas reacciones. Y por lo que he visto, igual está como calentándose harto la idea de que suceda el encuentro, así que estamos con ganas nomás de ir para allá y ir a dar lo mejor de la lucha libre chilena, ¿no? Bajar bien puesto cómo están funcionando las cosas acá ahora. Como les había dicho, Cava es un luchador rudo, pero el hecho de que Billy Roca venga a enfrentarlo podría ser que, al menos por este evento, el público tome partido por Cava. Sinceramente, la opinión del público nunca me ha interesado. Nunca me ha interesado si me apoyan o no, si me abuchean, si me corean. Eso nunca me ha interesado. Este sábado lo único que me interesa es tener enfrente a Billy Roca para partirle toda su puta madre. Así de simple. Pero ¿cómo se está preparando Cava al respecto? Porque Billy tiene un estilo tan violento que en alguna ocasión ha lesionado a luchadores acostumbrados a un estilo bastante extremo, como es el caso de Anarco Montaña. No tengo ninguna preparación en especial, nada en específico. Siempre me mentalizo en una sola cosa, hacerle mayor daño posible a cualquier alucinado que me pongan enfrente. Y esto no va a ser la excepción, Billy Roca, porque tú eres otro alucinado más. Así que pongan la estipulación que pongan, ileso no vas a salir. Vas a salir más golpeado que nunca. Así que prepárate, chilenito. Yéndonos al lado de los supuestos y las realidades alternas, nos queda la duda de si en otro contexto, sin intercambio de palabras, sin careos, Cava hubiera podido formar parte de Mala Influencia. Porque los genios no son iguales, pero van acorde a algo, ¿no? Hay cierto patrón. Uf, es difícil que en realidad pensar eso, si es que podía haber formado parte como de Mala Influencia, porque pasa que con los de Mala Influencia no es solamente un stable que se conformó, porque tenemos quizás como características que a todos nos acerca un poco, sí, con todos los chiquillos. En realidad llevamos años luchando juntos, casi 9, 10 años con algunos, entonces es un stable que es como difícil que en sí, quizás entre otra persona, por el hecho de que no cumple con ese como requisito que es como el mínimo. Nosotros somos Mala Influencia adentro y fuera del ring siempre, entonces es difícil, pero por sus características puede que sí haya, podría haber formado quizás una parte, ser como, no sé, la mascota quizás, como de Mala Influencia. Y con eso mejor cerramos el programa antes de que esto se vuelva un poco más intenso. Y espero que les haya gustado y que les haya servido, ¿no? Principalmente para ponerlos en contexto si es que no lo estaban. Y si ya estaban en contexto y ya sabían todo, bueno, en realidad para que conozcan un poco más de lo que opinan los luchadores que van a estar formando parte de estas dos noches consecutivas de lucha libre. Lucha libre peruana, colombiana, chilena. En realidad, lucha libre sudamericana de gran, gran nivel. Entonces, eso sería todo. Y me queda recordarles que si quieren conocer un poco más y ver más contenido, pueden visitar mulletclub.pe y seguirnos en redes como @mulletclubpe en Facebook, Twitter e Instagram. Además, este podcast está disponible en Spotify y en el resto de plataformas de podcasting, y nos encontramos en una próxima edición. Espero que disfruten mucho este fin de semana y muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta esta parte del programa. Yo fui Gonzalo Rojas, nos vemos.